Van a escuchar Kakú capítulo 43, el desvelamiento de la seducción final, según Primera de Reyes 19, versículo 11 al 13. Predicado el domingo 13 de febrero de 2005, por la mañana, en Lokotjro, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 43, le dévoilement de la séduction finale selon 1 roi 19 verset 11 à 13. Kakú 43. El desvelamiento de la seducción final, según Primera de Reyes 19, versículo 11 al 13. Ahora tomemos nuestras Biblias en Primera de Reyes 19, versículo 1 al 13, y leámoslo, porque esta mañana el profeta que Dios ha enviado quiere hablar a la humanidad. Quisiera predicar sobre los versículos 9 al 13. Quiero leer otra vez los versículos 11 al 13. Y Jehová le dijo a Elías: Sal y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová pasó. Y un gran e impetuoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Jehová no estaba en el viento. Y después del viento, un terremoto. Jehová no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, un fuego. Y Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego, una voz suave y sutil. Y sucedió que cuando Elías la oyó, se cubrió el rostro con su manto, y salió y se puso a la entrada de la cueva. Bien, Elías, el profeta de Dios, estaba al fin de su ministerio, y como Moisés, Dios lo hizo subir sobre este mismo monte para enseñarle las cosas venideras. Cuando Elías vio a Benihín, David O'War, Baruti y Kasongo, Tibi Joshua y muchos profetas seduciendo la tierra, lloró. En Deuteronomio 34, versículo 1 al 3, Israel estaba todavía al otro lado del Jordán, cuando Moisés vio en visión Canaán repartido entre los hijos de Israel. Y Moisés, profeta de Dios, vio en visión los combates venideros. Moisés vio las guerras, las seducciones, las astucias y los daños que los cananeos les iban a imponer a los judíos. Moisés había visto también a los siete sacerdotes de Josué, seis durante las siete edades de la iglesia y el clamor de medianoche en el versículo 5. Moisés había visto a su Dios guardar a Israel por el profeta Josué, según Oseas 12, 13, que dice: Y, por un profeta, hizo Jehová subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Así, en Primera de Reyes 19, al fin del ministerio de Elías, Dios lo hizo subir sobre este monte para enseñarle las seducciones, el gran ejército de Dios que iba a venir para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Después de esta seducción, una voz suave y secreta iba a hacerse oír. Esa gran seducción había sido vista por el Señor Jesús mismo, al fin del ministerio del Señor Jesús. En Mateo 24, Él subió sobre este monte y vio el rapto en el capítulo 25, desde lo alto de este monte. Él vio los siete sellos y Mateo 24, versículo 24, que es Primera de Reyes 19, versículo 11 al 13. En Hechos 20, versículo 17 al 38, al fin del ministerio de Pablo, Dios lo elevó a la cumbre de este monte, y cuando vio esa seducción, lloró. Cuando Pablo vio todo el mal que Benihín, David O'War, Baruti Kasongo y los profetas ungidos harían en la tierra, lloró y dijo: Sé que después de mí vendrán lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Al fin del ministerio profético de 3 años y medio asignado a este mensaje. Este misterio es develado. Amén. Y todos los grandes profetas vieron esa gran seducción del fin de los tiempos, los profetas de Baal en saco y sentados en especies de tronos que Acab les había ofrecido y en algunos sitios. Unas hijas de Jezabel, de la posteridad de la serpiente, estaban sentadas a su lado en tronos semejantes delante de sus congregaciones. Ellos, los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Ahora, volvamos a este glorioso texto de Primera de Reyes 19, versículo 11 al 13. ¿Ven? Tres fases, luego una voz secreta. No una trompeta ni voces, sino una voz. Moisés la oyó en forma de clamor y era un hombre quien lo iba a indicar, Josué. Jesucristo la oyó en forma de clamor en este ministerio de Mateo 25, 6 y de Apocalipsis 12, 14. En el Cañón Sabino, William Branham oyó esa voz que estaba hablando a alguien más, por encima de él. Séptimo sello, referencia 191 a 192. William Branham dijo, yo miré, y así a un lado parecía que había una cajita, un lugar pequeño. Y esa luz que ustedes ven sobre la fotografía estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. ¿Ven? Pero él no sabe qué. Era lo que estaba diciendo esa luz que oyó en un idioma desconocido. En 1993, oí esa voz, pero no vi a nadie luego. La oí en un idioma desconocido, pero la oyen directamente y entienden esto porque la promesa les pertenecía a ustedes. ¿Qué sucedía a través de ese viento, ese terremoto, ese fuego y esa voz secreta en Primera de Reyes 19? El sentido de la palabra sutil es secreta. William Branham dijo, habrá un clamor, pero no entre el mundo de los incrédulos, será un secreto. Folleto, El Tiempo de Unión y Señal, predicado el 18 de agosto de 1963 en la referencia 134. ¿Ven? Un secreto. ¿Qué es? Dios le revelaba a Elías la gran seducción que esperaba a su posteridad espiritual al fin de los tiempos. Son también los siete sellos. Y esa voz estaba contenida en los siete truenos y debía ser sellada hasta el tiempo del fin para develar esta seducción. La revelación de los siete truenos no puede acabarse antes de haber develado a los branamistas. ¿Ven? Cuando Martín Lutero estaba predicando, eran los siete truenos. Cuando William Branham estaba predicando, eran los siete truenos. Y serán siempre los siete truenos hasta que venga el Señor Jesús. Las tres fases se refieren sobre todo a la seducción que vendrá sobre la tierra entre el tiempo del atardecer y la medianoche. La revelación dice que Elías, en la cueva, oyó una voz que hablaba a alguien más por encima de él, como en el séptimo sello. La congregación dice, amén. Esa voz suave y secreta es diferente de la voz que le pedía a Elías lo que hacía allí. La primera voz es la de Mateo 25, 6, y Elías salió. Daniel la oyó también. Cuando Elías la oyó, salió según Mateo 25, 6, pero no le fue dado que comprendiera. Amén. Ahora, yo quisiera mostrar estos tres asaltos satánicos viniendo del abismo. Primero, un viento impetuoso. Son los grandes movimientos espirituales que siguen sacudiendo el mundo porque el espíritu mismo viene por un viento impetuoso. Hechos 2, versículo 2, dice que vino del cielo como el ruido de un viento impetuoso. Y ven cómo estos vientos de unción han desgarrado y estremecido las montañas de este siglo, presidentes de países, ministros, ricos, alcaldes, diputados, magistrados, hombres de negocios, reyes, príncipes, gente famosa, quebrando así los más altos corazones de piedra. ¿Ven? Todos han sido llevados en este movimiento de milagros sin mensaje. Hijos del diablo revestidos de unciones demoníacas y teniendo el nombre de Jesús han estremecido unas naciones. Han dejado sus huellas en su país sin tener tal vez una fama mundial. Pero la Biblia dice que Dios no estaba en este viento. Han visto en veladas y convenciones evangélicas muchedumbres derrumbarse bajo este viento demoníaco de unción. Ha habido aquí, en Costa de Marfil, el movimiento de los bulldóceres del Evangelio. Ningún árbol les podía resistir. Ha habido encantamientos satánicos llamados oraciones proféticas o proclamaciones. Y lo vimos. Y en Primera de Reyes 19, Elías los oía gritar con autoridad a Baal su dios y a los dioses, demonios e ídolos de las aguas, de la tierra, del cielo, de las montañas, de oro, de plata, de bronce y de piedra para que éstos les devuelvan sus bendiciones. Elías oía: Baal, devuelve mi ángel. Peña, devuelve mis bendiciones. Montañas, devuelvan mis bendiciones. Cielo, luna, tierra, les arranco mi matrimonio, les arranco mi trabajo. Devuelvan mis bendiciones en el nombre de Baal. Escribo la bendición sobre mi vida con la sangre de los toros. Tú, marido de noche, yo agarro tus partes íntimas. Y tú, mujer de noche, yo corto tus senos. Satanás, envío contra ti los más poderosos aviones de guerra. Envío los más poderosos misiles contra ti y ahora tiro la bomba atómica a tu campo. El humo sube de tu campo. Está acabado. Amén. ¿Ven? Ustedes, hijos del diablo. ¿En qué Biblia han visto eso? Y Elías se estaba diciendo: No degollé a todos esos en el torrente de Cisón. ¿De dónde vienen que les veo otra vez? Y Elías decía: En paz descansen sus almas. Estos demonios gritaban a grandes voces, tocaban las palmas, golpeaban los pies en el suelo con sudor, chasqueaban los dedos, y Elías les oía decir: Borro mis maldiciones, luego sumerjo mi dedo en la sangre del toro y escribo mi bendición sobre la tierra y el cielo. Estoy bendecido y trabajo en el nombre de Baal. Estoy en mi hogar con mis hijos en el nombre de Baal. En el nombre de Baal. En el nombre de Baal. Y hoy, estos demonios están sobre la tierra, y en vez de invocar Baal, ellos invocan a Jesucristo, y los hijos del diablo son engañados. Jesús y los apóstoles hicieron encantamientos. Eso es brujería. Cofradías de brujos, brujos en saco, bien perfumados. ¿Ven eso? Había pequeños y grandes, hombres y mujeres, pobres y ricos bañados en sudor, golpeando los pies en el suelo, tocando las palmas, gritando juntos con fuerza según las doctrinas de Baal que ellos aprendieron en sus seminarios y escuelas pastorales. Y Elías se acordó que les había dicho que gritaran mucho. Leamos esto. Y sucedió que al mediodía Elías se burló de ellos y dijo: Clamad en voz alta, pues es un dios, pues está meditando, o se ha apartado, o está de viaje, quizá esté durmiendo, y despertará. Y ellos gritaron a grandes voces: ¿Ven? Después de esas proclamaciones mágicas, tomaron la sangre de los toros, y la Biblia dice, en Primera de Reyes 18, versículo 28, que hicieron fluir sangre sobre ellos, y Elías oía fuera: Me sumerjo en la sangre de Jesús, me purgo con la sangre de Jesús, me lavo en la sangre de los toros, bebo la sangre de Jesús. Pongo la sangre sobre mi puerta, sobre mi cama. Tierra, sobre ti escribo mi bendición con la sangre de los toros. Proclamo mi éxito bajo la sangre de los toros. Profetizo el éxito sobre mi vida. Elías dijo: No degollé a Barútica Songo en el torrente de Cisón. No degollé a todos esos en el torrente de Cisón. Y Elías decía: Oh misericordia, en paz descansen sus almas. A veces, una voz clamaba palabras tales como: Hemos orado y somos oídos. Y la multitud contestaba: En el nombre de Baal, en el nombre de Baal, en el nombre de Baal. La voz hablaba y la multitud contestaba: En el nombre de Baal, según las doctrinas de Baal. Dones poderosos de magia, de profecía, de lenguas, de discernimiento, confirmaban esta brujería. Hasta tal punto que la Biblia dice que si eso fuera posible, aún los escogidos serían engañados. ¿Quién podía discernir que los espíritus que actúan en todas estas iglesias, misiones y ministerios no eran el Espíritu Santo? Después de eso, un terremoto. ¿A qué momento? En el momento en que la tierra crucificaba el mensaje del atardecer. Entonces, tuvo lugar el eclipse del 24 de abril de 1993. No son terremotos, sino un terremoto luego tinieblas. Como lo dice Joel 1, 4, todos los que no habían sido engañados por el gran viento deberían ser engañados por el terremoto. Si el mensaje del atardecer es Jesucristo, El mundo religioso debe crucificarlo, y es esto lo que los branhamistas no quieren aceptar. El mensaje que había presentado Martín Lutero fue crucificado, pero los luteranos no quieren aceptarlo. El mensaje que presentó Juan Wesley fue crucificado, pero los metodistas no quieren aceptarlo. Solamente ellos aceptan la crucifixión de Jesucristo en carne que presentó Juan el Bautista. ¿Ven? Luego, después del terremoto, hubo un fuego. Leamos esto. Y después del terremoto, un fuego. Jehová no estaba en el fuego. Este fuego debía consumir lo que dejaron la tempestad y el terremoto, lo que dejó la oruga, lo comió la langosta, y lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Joel 1:4 y Joel 2:25 dice que fue Dios mismo quien los envió. También lo dice 2 de Tesalonicenses 2:11-12. ¿Ven? Ese tercer asalto satánico subió también del infierno y estaba viniendo. Los miembros de estas iglesias son los toros degollados por los profetas de Baal. Y Elías oía: el fuego, el fuego, el fuego. Te consumo por el fuego del Espíritu Santo. Invoco el fuego, el fuego, el fuego, el fuego. Y delante de esta brujería, esta invasión demoníaca, estaban los campeones de la fe. Algunos habiendo hecho 3 o 4 veces 40 días de ayuno, otros habiendo hecho 70 o hasta 100 días de ayuno. Los Goliat de este siglo, los gigantes de la antigüedad. Estos son Goliat con los pies de barro. ¿Ven? 70 o 100 días de ayuno. Son penitencias. ¿Ven? Y a lo lejos, yo oía en la revelación: ¡juja! ¡Juja! ¡Juja! ¡Juja! Y ellos golpeaban los pies en el suelo. ¿Ven? Eran como animales. Elías era el profeta de fuego. Apenas acababa él de hacer descender el fuego. En Primera de Reyes 18, versículo 25 al 40, pero no se reconocía en este movimiento de fuego fuera. Luego, Elías veía que los clamores se parecían además a los clamores de los profetas de Baal, a quienes acababa de degollar. Luego Dios le reveló que en el momento en que su espíritu iba a actuar sobre la tierra, al fin de los tiempos, los espíritus de los profetas de Baal que había degollado iban a volver sobre la tierra. Los Benihin, Moris Cerullo, Cris Oyaquilome pasaban, las iglesias católicas pasaban, las iglesias protestantes pasaban, las iglesias evangélicas pasaban, las iglesias branamistas pasaban, las iglesias de fuego pasaban, los movimientos de fuego pasaban, las misiones y ministerios de fuego pasaban, gritando todos en voz alta: el fuego del Espíritu de Baal, el fuego del Espíritu Santo, el fuego, el fuego, el fuego, invoco el fuego, el fuego. Y al mismo momento, Elías veía miles de columnas de fuego que bajaban del cielo sobre cada pastor branamista, y Elías lloraba a causa de la grandeza de la seducción. Hermanos, ¿a dónde van? La Biblia dice que van al lugar llamado en hebreo Armagedón. Si comprenden, digan: amén. La congregación dice: amén. La Biblia dice que los 450 profetas de Baal invocaron el fuego sobre el toro y profetizaron que el fuego iba a bajar. Ya no dicen el fuego de Baal, sino el fuego del Espíritu Santo. Sin embargo, son los mismos espíritus de Baal, los mismos demonios. Más de 2000 años más tarde, los clamores de tormento de los profetas de Baal, a quienes Elías degolló, suben del infierno hasta nosotros. Cuando Elías oía sin cesar y por los siglos de los siglos: el fuego, invoco el fuego, el fuego, el fuego, el fuego te consume, el fuego. Elías dijo en su corazón: en paz descansen sus almas. Él sabe que estas voces son las voces de los profetas de Baal a quienes él degolló. Y hoy, eso vuelve sobre la tierra a través de las iglesias evangélicas. Las misiones y ministerios y los mismos profetas de Baal están con saco hoy entre nosotros y la humanidad no lo sabe. La congregación dice, amén. No están obligados a creerme, pero es la pura verdad. ¿Por qué? Porque todos están marcados con el espíritu de Baal. Muchas personas fueron libradas de espíritus malos aquí. Invoqué el fuego una vez. El Señor Jesucristo expulsó demonios, libró locos, resucitó muertos. Pero ¿dónde han visto que Él invocó el fuego? Y ustedes, branamistas, quienes llevan fotos de columnas de fuego. Es el mismo demonio. Cuando el fuego de Dios descendió en el Génesis, consumió Sodoma y Gomorra. Cuando Elías invocó el fuego en Segunda de Reyes 1, consumió los 50 del rey Ocosías. Y en Primera de Reyes 18, el fuego consumió el holocausto de Elías. ¿Ven? Esta predicación es la pura revelación de Jesucristo. No dejo de decir que un hijo de Dios ya tiene la simiente de Dios en él. Cuando un día él escuche o lea este mensaje, bendecirá a Dios y dirá, «Eso es verdad». Oh, yo veía un poco de esta manera. Ya me planteaba unas preguntas. Y cuando comencé a leer o a escuchar este mensaje, algo como escamas cayó de mi espíritu. Pero cuando un hijo del diablo vea esto, estará indignado. ¿Por qué? Porque no es para él. ¿Ven? Irá a dar esto a su pastor. Hermanos, tomen a un hijo de Dios, átenle las manos y los pies y vayan a ponerle a la entrada del infierno. Rodará para ir a caer al paraíso. Tomad a un hijo del diablo, átenle las manos y los pies y vayan a ponerle a la entrada del paraíso y díganle que está a la entrada del paraíso, pero se volverá hacia ustedes para decir, «¿Pero dónde está la puerta del infierno? Porque su profundidad está en el infierno». Muchos vinieron aquí sin ser evangelizados, sino por una mera predicación de este mensaje sin ni siquiera plantear preguntas. Simplemente porque fueron creados por la palabra. Todo depende de lo que somos para comenzar. En cualquier parte donde llegue este mensaje, habrá conversiones. Y un escogido quien oirá eso, difundirá eso alrededor de él, aunque su familia quiera pararlo. Y los escogidos creerán, Dios lo hará según Hechos 13:48. En cuanto a los hijos del diablo, no tenemos el poder de transformar cangrejos en peces ni buitres en águilas. Ellos son los buitres reunidos alrededor de los cadáveres hediondos, llenos de gusanos blancos. Pero somos las águilas reunidas alrededor de la carne fresca que la gran águila de Apocalipsis 12:14 nos ha dado. Los hijos de Dios creen por la fe, porque la revelación se acepta por la fe, pero los hijos del diablo la aceptan después de tantas preguntas y razonamientos cuando su inteligencia lo comprende. La congregación dice, amén. Como los judíos, los hijos de Dios creen porque lo ha dicho el profeta. La congregación dice, amén. El rapto está a la puerta. Miren solamente hacia el norte. Dios utilizará de manera milagrosa hombres que tendrán buen conocimiento del Islam y será el fin para las naciones. Cuando vean el Islam estremecido por este poder a través del mundo, entonces es la cortina de casi 2000 años de la dispensación de las naciones. Como en Hechos 3, estos numerosos paralíticos, cojos, ciegos y lisiados delante de las mezquitas serán curados y unas mezquitas serán convertidas en templos. Eso es lo único que está esperando la tierra y el rapto tendrá lugar. Entonces, estos soldados romanos dirán de mí, ciertamente este Cacú Filip era un verdadero profeta de Dios y lo hemos perseguido. Nos había dicho estas cosas. Mateo 27, versículo 54. Pero las iglesias continuarán con las mismas unciones de magias como si no hubiera nada. Ellos seguirán evangelizando. Hermanos, como Pablo, he predicado la revelación de Jesucristo. Fue para estos misterios que recibí un llamamiento misterioso en 1993. Si alguien cree que es porque soy tan inteligente, que comprendo esto, es problema suyo. Luego, seremos los jueces de toda esta generación. Las numerosas iglesias de antes del diluvio vendrán delante de Noé para el juicio. y lo mismo que fueron engullidos en el diluvio. Así será como irán al infierno. Los que descuartizaron a Isaías en pedazos estarán sorprendidos de ver que Isaías es su juez. Los que quemaban a Juan Hus y Juan Wycliffe apelando a Jesús estarán sorprendidos de tenerlos como jueces de su tiempo. Cuando sean pedidos a la barra del juicio, los profetas y los sacerdotes de Jeremías 26, versículos 7 al 11, tendrán enfrente de ellos el que conocían bien sobre la tierra. Jeremías, el cáncer que los atormentaba, será su juez. Será el crujir de dientes. Ahora bien, cuando Moisés entró después de su ministerio, la puerta fue cerrada. ¿Pero quién cerró la puerta? ¿Dios mismo? No es el mensajero quien cierra la puerta, sino Dios mismo. ¿Ven? Cuando Noé entró en el arca, Dios mismo concedió un pequeño tiempo de gracia a la humanidad antes de cerrar él mismo la puerta. Génesis 7, versículo 16 dice: Y Jehová cerró la puerta del arca sobre Noé. ¿Ven? Cuando Moisés entró a casa, Dios esperó algunos días antes de cerrar la puerta sobre Moisés y su grupo. A partir de Josué, ninguno podía entrar con Moisés. Esto es una revelación particular. Todos los que venían después de eso, Moisés les decía que fueran hacia el que vendía el aceite después de él, es decir, Josué. Dios ha tenido siempre un hombre sobre la tierra con las llaves del reino, un hombre en quien hay que creer. Según Juan 6, versículo 28 al 29, que dice que la obra de Dios es creer en el que Él ha enviado. ¿Ven? Un día, un branhamista me decía que después de la muerte de William Branham, uno de sus hijos, Joseph o Billy Paul, cumplía los mismos milagros que su padre. Le pregunté si esto continuaba hoy. Dijo, no. ¿Ven? La puerta está ya cerrada en William Branham, por Dios mismo desde antes de 1993. Y Joseph Branham mismo no puede ser salvo en el rapto, sino en la experiencia del clamor de medianoche, que está predicando el profeta Kaku Philip. La congregación dice, amén. Y cuando Ewald Frank cuenta su experiencia del 3 de enero de 1981 sobre el rapto, estoy de acuerdo con él. ¿Ven? Vio una tropa incalculable de personas vestidas de blanco, en la flor de su juventud, y él, Ewald Frank, estaba en la primera fila. ¿Ven? Pero no dice que vio a William Branham, o Pablo, o Neville. Eso es correcto. No pueden ser salvos por un profeta en quien no han creído cuando estaba sobre la tierra o en un profeta muerto antes de su nacimiento. Eso es la revelación infalible de Dios que no puede faltar ni sobre la tierra ni en el cielo. Y en el juicio, Pablo venía con su grupo. Se presentó y dijo, «Señor, me llamaste en una visión y recibí de ti lo que prediqué». Según Gálatas 1, versículo 11 al 12. Si Dios no reconocía a Pablo, todo estaba acabado para los que le siguieron. Y muchos se acercaban: Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Wesley. Y vemos a los luteranos que estaban viniendo. Dijeron a Dios: Oh Dios, creímos también en Martín Lutero, tu santo siervo. Pero Lutero exclamó: Yo, Lutero, nunca les conocí. ¿Dónde me vieron sobre la tierra? ¿En qué año creyeron en mí? Y estos luteranos dijeron, en 1560. Lutero dijo, en 1560, es Juan Calvino. Llévenlos a Calvino. Amén. Pero Juan Calvino dijo, Señor, cuando estaba sobre la tierra, estos se decían luteranos cuando les predicaba, y Calvino los devolvió a Lutero, el cual los condenó. Amén. Como un día condenaré a los católicos, los protestantes, los evangélicos y los branhamistas en primer lugar. En Lucas 23, versículos 7 y 11, al saber Pilato que Jesús era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. ¿Qué sucederá en el juicio del trono blanco? Primero los fariseos venían y en lugar de Moisés, vieron al Señor Jesucristo y los apóstoles. Se asustaron y dijeron, «Somos de Moisés». Y el Señor Jesucristo dijo, «En este caso, llévenlos a Moisés. ¿Ven?» Moisés les preguntó, ¿estaban en el desierto conmigo? Cuando Coré y Datán se rebelaban, ¿estaban de mi lado? ¿Conocen a Aarón y a María? Dijeron, no. Moisés estaba asombrado, y Moisés dijo, estaban pues conmigo en Egipto, pero solamente no salieron. Dijeron, no. Vivimos sobre la tierra a eso del año 30 o el año 40, pero éramos fieles a ti. Moisés dijo, el año 30, en este caso es el Señor Jesús, pero ¿por qué dicen pues que son de mí? Vayan al Señor Jesús. Es Él quien estaba sobre la tierra con sus apóstoles en el año 30. La congregación dice, amén. Y entonces los fariseos se acordaron que el Señor Jesús les había dicho en Juan 5, versículo 45, «No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien esperáis». La congregación dice, amén. Wesley podía decir a los luteranos que rechazaban su mensaje, «No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Lutero, en quien esperáis». La congregación dice, amén. William Branham podía decir a los metodistas, «No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Wesley, en quien esperáis». La congregación dice, amén. Y puedo decir a los branhamistas, «No penséis que yo, el profeta Cacú Filipe, os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, William Branham, en quien esperan». La congregación dice, amén. ¿Ven? En el juicio, los branhamistas que oyeron y rechazaron el clamor de medianoche venían y era igual. Eso es profético. Si vivieron en la tierra, en el momento en que el profeta Cacú Filip estuviera sobre la tierra, sepan que están bajo la jurisdicción del profeta Cacú Filip. Amén. Joel Osteen, T.D., Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaya, Paula White, Joyce Meyer, Alberto Motesi. Están todos bajo la jurisdicción del profeta Cacú Filip, Carlos Anacondia, Claudio Freitson, Dante Gebel, y todos los que lo siguen están bajo la jurisdicción del profeta Cacú Filip. Tommy Osborne, Kenneth Hagin, Chris Oyakilome, David O'Ward, Emmanuel Macandigua, Webert Angel, T. B. Joshua, David Oyedepo y todos los que los siguen están bajo la jurisdicción del profeta Cacú Filip, Benny Hinn, Manasse Jordan, Jesse Jackson, John Hagee, Pat Robertson, Joaquín González, Donald Parnell, Alejandro Bullón, Guillermo Maldonado y todos los que los siguen están bajo la jurisdicción del profeta Cacú Filipe. Que sean católicos, protestantes, evangélicos o branhamistas, o miembros del Islam o del judaísmo, sepan que si Dios fue quien me dio este evangelio, como Isaías y Jeremías, el que os condenaba sobre la tierra desde 2002, será su juez delante de Dios en el cielo. Los fariseos arrastraron los largos pergaminos hacia la barra y dijeron, «Somos de Moisés». Iban a decir hoy, «Somos de Jesús». La congregación dice, «Amén». Y Moisés los condenó, según Juan 5, versículo 45. Cuando han rechazado el mensaje de su tiempo, sus ayunos y oraciones son abominaciones delante de Dios. Sus diezmos y ofrendas son abominaciones delante de Dios. Su celo, sus frutos de Gálatas 5, versículo 22, son abominaciones y por encima de todo, su Jesús es Satanás. Hermanos, tengo prisa de estar con estas iglesias delante de Dios. Si hasta el más humilde, el más santo o el más espiritual de ellos va al cielo, entonces Dios no me ha hablado. Como en tiempos de Noé, el Dios a quien pretenden adorar los engullirá a todos. Ellos, sus pastores, presidentes, profetas de Baal y sus numerosos espíritus santos irán todos al infierno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Cacú capítulo 43, el desvelamiento de la seducción final,